escuchando ahí a Fabiana Cantilo, esta versión que hizo de La Gran Bestia Pop, que es de su uno de sus últimos discos, ¿no? El disco se llama Inconsciente Colectivo y, bueno, hace covers de distintos temas tradicionales y típicos del rock nacional, ¿no? Claro, muy buen tema. A mí me gusta, sí, esa versión. Gusta. Bueno, me gusta el tema también, así que Los Redonditos, aguante Los Redonditos. Aunque, bueno, no sé, hay gente que no... Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Bueno, es respetable. A mí particularmente. Pero esta versión está buena. Esta versión está buena, sí. Está buena. Cantina me gusta. Me gusta Fabiana. Y además queríamos mostrarle a la gente un tema así, bueno, relacionado con el tema de la semana, que es estos Barrio San Telmo. Sí, hoy en la próxima tango. Sí, próximas ediciones van a ser otros barrios. Así es. Por vamos ahora, a ir viendo ya, vamos, ¿no? Vamos, sí. Después de acá salimos a charlar. Salimos, vamos a... Sí. Pensando para ya los próximos. Y estábamos hablando recién con Agustín Sousa. Uno el dueño del bar británico, que hasta hace un par de años, hace 2 años más o menos, como nos dijo, que ayer cumplieron 2 años del aniversario, que bueno, estuvo cerrado, que hubo una serie de peligros en que no podía volver a abrir más el bar, así que estamos contentos de poder mantener ese espíritu porteño que... Además que el bar, en un momento sí tratamos el tema de bares, lo que significa el bar en la cultura porteña, ¿no? Y más por ahí para un barrio como San Telmo, ¿no? Que bueno, por ahí que es un barrio donde la gente va mucho al café o a tomar o... Es un barrio bastante típico por eso. Claro, donde se juntan las tertulias. Esa palabra me encanta, las tertulias que uno... O tratar de cambiar el mundo. ¿Sí? Las típicas conversaciones y discusiones en las que uno se junta con amigos, con conocidos, y que viene gente y empiezas a hablar y hablar y son... Anotas las ideas en las servilletas. Es algo muy porteño, es algo de poder sentarse y pasar horas delante de la otra persona. Que además hay otros lugares en el mundo que no tienen esta como costumbre de pasar horas y horas. Simplemente vas, te tomas un café y te vas. Acá la gente estudia, trabaja, vive en el bar. De hecho, me ha pasado a mí, ¿no? Pasar horas y horas. Sí. Y bueno, otra visión de San Telmo. ¿Seguimos con el tema? Seguimos con el tema. La semana pasada estuvimos con Lau, fuimos a ver un museo de San Telmo justamente, que se llama El Sanjón. Uh-huh. Se llama El Sanjón porque, bueno, supuestamente corría un río. Ahora ya está entubado. Está entubado, que se llamaba El Sanjón de Granados. Bueno, hace poco tiempo, ahora unos 10 años más o menos, unas personas, bueno, compraron una casa muy antigua de San Telmo y descubrieron, cuando empezaron a excavar, ¿no?, porque estaba lleno de basura, que había unos túneles por debajo de la casa. Ellos querían hacer un restaurante. Cuando se dieron cuenta de esto, o sea, fue imposible no dejar pasar, ¿no? De poder descubrir, dijeron, bueno, exacto. Más importante del bar. El valor histórico que tiene el lugar. Y bueno, descubrieron que había unos túneles que eran justamente el entubamiento de ese zanjón. Y la casa se puede visitar, te van mostrando las distintas etapas que tuvo. Uh-huh. Porque, bueno, el último edificio es de 1830, pero hay construcciones desde 1730, claro, en la misma casa. Y uno a veces ve y va caminando la ciudad y piensa de que las cosas siempre estuvieron en el mismo lugar, pero a medida que uno va construyendo, o sucede como en el caso del Sanjón, es ir descubriendo construcciones debajo de otras construcciones. Exacto. Que es lo que ha sucedido en este caso. Y que además está buena la visita porque, bueno, te explican muy bien qué tipo de ladrillo, por ejemplo, había, cómo era el agua, cómo era como el sistema de irrigación, todo, ¿no? Sí, y también había objetos que encontraron, objetos así personales, que encontraron en la basura, ¿no? Porque, bueno, eran toneladas de basura, claro, que rellenaban estos túneles, y bueno, ahí fueron encontrados objetos de época, ¿no? Sí. Tacitas, muñequitos, sí, cepillos de dientes, ¿no? Cosas que, bueno, vale la pena ir a verlo y escuchar un poco la historia. La historia, sí, del barrio y de Buenos Aires. Claro. Te doy un dato más de San Telmo que para mí me pareció interesante. ¿Vos sabés que lo que se llama la República de San Telmo? Mirá vos. Es una institución que se fundó en 1960 que tiene como objetivo actuar como celadora de los prestigios locales del barrio. Y que incluso tiene su propia constitución. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué dice, por ejemplo, la constitución, sabes? No sé. No, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero tiene que ver con esto de los prestigios que puede tener el ciudadano que vive en San Telmo. Bueno, tenemos otra comunicación. Estamos con las comunicaciones a full, con otra persona que también es del barrio de San Telmo. Estamos en comunicación con Ramiro Vázquez, que es encargado de un hostel. Ajá. Del hostel, que es como la otra parte, ¿no? Como la parte moderna del barrio, si se quiere, ¿no? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, bien, ¿vos? Bien, bien, recién de dar una vueltita por Plaza Dorrego. Ajá. ¿Mucha gente? Sí, bastante, mucha. Y el clima ayuda, ¿no? Está como para salir a tomar una cervecita. Habían clases de tango, así que hay muchos extranjeros. Ajá. Es lo que más se ve. Claro. Y bueno, no sé qué quiere que te cuente. Primero, vos hablaste de extranjeros. ¿Qué tipo de turista ves en el hostel o en San Telmo? Bueno, en este hostel la mayoría son franceses. Ajá. Yo también soy turista porque soy cordobés. Nos dimos cuenta. Sí. Y la mayoría, bueno, hay gente de todo el mundo en San Telmo, pero se ve mucha gente que quiere aprender tango, que viene a ver un poco de la cultura de la carne, que siempre me preguntan, por ejemplo, ¿dónde es el mejor restaurante para comer carne? ¿Dónde es el mejor vino? Y no, está bastante movido. La verdad que yo, bueno, siendo de Córdoba vengo hace muchos años, uh-huh, y ahora trabajando acá veo que ha crecido muchísimo San Telmo. Hay muchas galerías de arte, muchos hostels. Y sí, hay un gran fluido de turistas. La mayoría acá, bueno, en esta zona se ven muchos franceses. Más en San Telmo adentro veo, bueno, entre muchos alemanes, ingleses. Y hay como, ya he visto como que hay catalogados hostel para israelitas, hostel para yanquis, hostel. Es como que están divididos. Se pasa mucho de boca en boca. Entonces, se hace como una... Ramiro, ¿por qué crees que eligen San Telmo para quedarse? Una, porque es céntrico, otra porque es un poco más barato que Palermo, ya hay otro turismo que va para Palermo, y lo que veo que, como está cerca de muchos lugares donde se baila tango, es bastante grande la movida cultural de galería, claro, también. Y se sienten como más a gusto porque es como un barrio, ¿no? O sea, al no haber tanto edificio, se sienten, es como si conocieran un poco más la cultura de acá, porque veo muchos parisinos que dicen, es igual que París, uh-huh, y no quiero esto, quiero otra cosa, entonces se van a la Boca, la mayoría están para ir, para todos los que vienen acá van a la Boca el primer día. Nos comentabas el tema de la movida cultural, ¿cuál es el ambiente que se respira desde dentro del hostel? Nos estabas comentando de que, bueno, muchos de los turistas buscaban también un poco de las actividades culturales, de conocer el barrio. Justo el hostel sale en una guía que se llama Gutard, que es solo para franceses, y se lo cataloga como un hostel artístico. Como todas las habitaciones están llenas de pintura, dibujo y escultura, muchos vienen por eso, vienen muchos músicos, artistas, productores. Y la verdad que acá, ahora hace un año funciona una galería, y bueno, ahora está Benito Laren, más otro artista. Hay mucha gente que viene de Córdoba a parar acá, por ejemplo, o de Tucumán, como un lugar de puntapié para encontrar nuevas galerías, y es como bastante movida la vida artística aquí. Y vos en un momento decías que hace bastante que estás en San Telmo, ¿cómo ves vos que se transformó? Y yo llegué a ponerle hace 7 meses de Córdoba, y antes yo veía que había una sola galería de arte conocida, que era Gieso, y ahora, no sé, hay 7, 8 galerías. Es como que al ser un barrio que puede ser un poco más barato conseguir una casa para una galería, más hay mucho fluido turístico y se vende mucha obra al extranjero, más que a gente de acá. Entonces, por eso creo que tiene mucha más... Es parecido, como hay un San Telmo en Córdoba, que es igual, un barrio viejo que el gobierno no deja edificar y que tratan de conservarlo. Entonces es casi lo mismo, se abrió mucha galería en ese barrio en Córdoba, y es como ha pasado en estos 5 últimos años. ¿Qué lugares recomendás de San Telmo? ¿Para comer, para salir? Y para comer, por ejemplo, el Desnivel, que está casi todo el día abierto, Acá Guillermo dice bien con el pulgar. Y ver, es un muy buen lugar como para comer. No, no quiero hacer el chivo, pero ya que lo estás comentando. No, la mayoría me preguntan, los mando ahí. Y si no, a Plaza Dorrego, si quieren, por ejemplo, a la noche tener... Bueno, pueden comer buena carne, hay comida hindú. Si no, los mando al Calle Chile y Defensa, que también hay varios bares que cocinan muy bien, que lo he probado. He sido como un degustador de muchos lugares aquí. Y si no, después los mando a la zona de Palermo, si quieren ver otro tipo de galerías, si quieren ver ropa. Muchas chicas vienen a comprarse ropa, así que las mando para allá, que hay diseñadores. Pero acá en San Telmo la mayoría de los lugares así buenos están cerca de la Plaza Dorrego. Vos dijiste, recién nombraste Palermo. ¿Te parece que San Telmo compite en alguna forma con Palermo? Sí, seguro. Y para mí, mucho mejor acá. Bueno, Agustín, recién nos estabas comentando de que estás encargado en el del hostel, y que comentanos cuál es la dirección, como para que nuestros oyentes lo conozcan, lo pasen a ver y prueben toda la movida cultural. Perfecto, es en Chacabuco 447, cerca de Belgrano, así que estamos muy cerquita de Plaza de Mayo. Y ahora está exponiendo Benito Laren y Gustavo Ríos. Y también pueden ver la trastienda de muchos artistas de acá, de Córdoba, de Tucumán. Entre uno de esos estoy yo por ahí, exponiendo pintura. Y la verdad que recomiendo venir para esta zona. Hay lindos restaurantes baratos, que eso es difícil encontrar en Buenos Aires. A mí me cuesta mucho salir. Pero no, se ve una movida muy buena. Y ahora casi todos los domingos siempre tocan grupo cerca de la Plaza de Dorrego. Vieron que Defensa es todo peatonal. Sí, perfecto. Entonces, que se den una vuelta, vean artesanía, pasen por el hostal a ver pintura y conocer francesa. Bueno, estuvimos comunicados con Ramiro Vázquez, el encargado del hostel El Alep, así que nos estaremos comunicando en otro momento, y muchísimas gracias por la entrevista. No, a ustedes, y la verdad que es un honor estar hablando con ustedes. Muchas gracias mujer. Hasta luego. Y señor, hasta luego. Noticias del arte. Del arte que nos va a contar Guillermo Tomo. Yo sé qué pasa en Buenos Aires. Bueno, ahora en febrero tenemos una serie de actividades, como siempre hay algo como para hacer en esta ciudad, así que por el primer término tenemos una muestra de fotografía, Ventanas de Buenos Aires. Esa es una muestra que reúne las obras de Lucía Pacenza y Luis Girotti, que es una obra basada en fotografías de las ventanas de la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué bueno! Esto se va a llevar a cabo en el Museo de la Ciudad, en Defensa 223, y esto va a ser de martes a domingo de 11 a 19 con entrada libre. Y esto va a ser hasta el 3 de marzo. Hay tiempo. En el segundo término tenemos un homenaje a Julio Cortázar. Van a realizar el preestreno de la película Mentiras Piadosas, de Diego Sabanés, en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, en Talcahuano 1261. Se cumplen 25 años de la muerte de Cortázar y va a haber un montón de eventos durante todo hasta el mes de marzo. Esta forma parte de una de las actividades que se van a realizar al respecto. Ahí vamos. Así que les repito la dirección, es la Biblioteca Ricardo Güiraldes en Talcahuano 1261, Retiro. Esto va a ser desde el 12 de febrero al 12 de marzo, Y el jueves, y una la función que se va a estrenar es el jueves 12 de febrero a las 19 horas. Esto es con entrada libre gratuita. Después, tenemos un ciclo de cine checo y canadiense en el Palais de Glass. Generalmente les voy trayendo una serie de ciclos de cine bastante particulares, y esto fue bastante interesante, porque por el lado del cine checo está auspiciado, tanto el cine checo como el canadiense, auspiciados por las embajadas de los respectivos países. Se van a contar unas películas del director checo Jiří Menzel, que trata sobre la historia de la resistencia checa durante la invasión nazi. Y en segundo término, una película que me pareció interesante para ver, el domingo 15 de febrero a las 18 horas va a proyectar la película Dentro de la Noche, dirigida por Annette Mangard, que va a tratar de la vida de una persona que tiene insomnio y tiene la desesperación de no poder encontrar su descanso. Va contando un poco toda la historia, y va a contar con la presencia de la directora ese día. Así que pueden pasar, es el 15 de febrero a las 18 horas en el Palais de Glass, ahí en Posadas, cerca de la Plaza Francia. Y por último, teníamos una actividad que ya venimos mencionando desde otros programas, que es el autocine en el Rosedal. Sí. Esto es una función de cine que tiene la particularidad de que, bueno, uno puede ir con el auto y escuchar a través de la sintonía de la radio la película. Y esto, bueno, tiene una capacidad de 270 autos por función, pero el que no tiene auto o no llega, bueno, se puede acercar con un Walkman o con un sintonizador de radio portátil, como para, bueno, ver unas distintas películas del cine nacional. Van a pasar dos películas el sábado y el domingo, que es el sábado 14 de febrero a las 21:30 horas, van a pasar un documental que se denomina Mundo Tributo, que es un documental musical desbordado de muchos personajes y situaciones bastante particulares de gente que hace covers. Ah, bueno, es uno de los temas que habíamos tratado en anteriores programas. Entre algunas de las entrevistas que van a realizar durante el documental está el de Jorge Buceto, que es mejor conocido como Dr. Queen, que es el que hace todos los covers de Freddie Mercury y de Queen. Sí. Y después un dentista que se llama Alejandro Ace, Ace es el seudónimo, que lidera una banda que se llama Kiss Manía, que hace todos los covers de Kiss. Así que va a ser un documental bastante particular, dirigido por Adrián Fares y Leonardo Rosales. Y el domingo van a pasar una película muy conocida, que es dirigida por Lucrecia Martel, que es La Mujer Sin Cabeza. La Mujer Sin Cabeza, buenísimo. Eso es el domingo 15 de febrero a las 21:30 horas. Así que el que quiere ir puede tomarse el colectivo, irse con su radio portátil, un MP3 con radio, FM, o en auto, si quieren disfrutar del autocine como era en esas viejas épocas. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Nada, ¿por qué? Bueno, ahí chicos, se nos termina el programa. Se nos termina. Yo quería pasar la dirección del Sanjón, porque bueno, hablamos del museo y nos dijimos que queda en Defensa 755, que es casi Independencia y Defensa, y bueno, para el que lo quiere visitar es interesante. Estaba muy bueno, sí. Además, bueno, como ya dijimos, te dan toda una guía histórica, está bueno. Bueno, se nos termina el programa. Ya está, tenemos que hacer el sorteo. A ver, ¿quién se gana las entradas para ir a ver El Eterno de Mariano Bassi en Belisario, en el Teatro Belisario, en Corrientes 1624, los sábados a las 21:30? Bueno, a ver, acá tenemos un llamado de Ivana de Belgrano. Mira, hasta en Belgrano nos escuchan. Ivana de Belgrano, bueno, nos manda muchos saludos, que le gusta el programa y se ganó las entradas, dos entradas para ver El Eterno. Bastante. Así que ahora después la vamos a llamar y le vamos a decir que ganó las dos entradas. Se nos acabó el programa. Hemos hablado de San Telmo. En otro programa hablaremos de otros barrios típicos. Esta fue la primera sección, podemos decir. El primer avance. Primer avance de los barrios típicos de Buenos Aires. Parte de la cultura y el arte que queremos, bueno, transmitirle a nuestros oyentes. Chicos, bueno, nos veremos el próximo domingo a las 10 de la noche. En la 95.5, Laura Resquiña, muchas gracias. Nuestra nueva integrante, lo voy a decir bien ahora, Victoria Pereboski. Bien, hace bien, muy bien. Guillermo Tomoyose, un saludo enorme para Manuela Carcelén desde Quito. Mi nombre es Laura Brizuela. Le agradecemos a nuestro operador Martín Ferrari. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego.